Nosotras y nosotros somos el colectivo Carlos Barrientos, en conjunto con el Centro Cultural Salvador Allende. También trabajamos estas actividades que llevan por nombre Haciendo Comunidad, con el fin de poder generar instancias a la población al aire libre, recuperando espacios, vinculándonos nuevamente como vecinas y vecinos, generar esta participación directa de las vecinas y los vecinos, el reencuentro y la reconstrucción del tejido social que de alguna forma se rompió con toda esta llegada del individualismo, el capitalismo, el extractivismo, que de alguna forma nos dejó separados. El consumismo en sí también, que también nos ha dañado como comunidad. Y las instancias se levantarán toda la semana con ideas que van saliendo durante el proceso de las vecinas y los vecinos y de parte también del colectivo. Ideas y proyectos que se piensan proyectar con el tiempo y generar ese espacio que es una rotonda que se encuentra en la población. El llamado es a la población principalmente a participar, a unirse y a todos los medios que puedan difundir la idea de alguna forma y eso, a poder fortalecer a la gente para tener una organización en la población. Y de esta manera llegar a asamblea, a generar una asamblea autoconvocada acá en la población y discutir temas más profundos como son la AFP, la educación, el modelo de salud que queremos para esta nueva proyecto de cambio de constitución.